acechándome a escondidas, porque no puedo evitarlo, que de ti miedo me dan. ¿Cuándo te puedo amar? Una sobredosis me llegue a matar. Llegué a matar.